buscaré. Aleluya. Has de encontrar. Le buscaré. Has de encontrar. De tu presencia, Rey de Reyes, queremos más de ti, Señor. Te buscaré, Jesús, hasta encontrarte. Oh, Santo, te buscaré, buscaremos tu gloria, Rey, hasta encontrarte. Señor, con tu amor día a día, solo de ti viene nuestra fuerza, Rey.